cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. ¿Sabed qué? Dormir la carrera sirve pa' no tener vecins, ni alto ni baixo, ni a la izquierda ni a la derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Aquí Prencepia, con la casa en la mochila. 101.8 da FM. Tabonero Radio. Dende silves a estudiar, o maitín principia ya despertar, dando trucos con o pie. Y ahora tosillamos con el nuestro compañero Pompiniano, que nos charrará hoy alrededor del Vidal Mayor y del Caixón Legal. Ya Bellerez. O recau que casa nuestra me da a gramática y a historia, geografía, religión. O títol de Vidal Mayor ye un homenatge a la primera recopilació de Droito Foral Aragonés, realizada por obispe de Huesca Vidal de Canellas, y que a suya obra se conoce mayoritariamente por Vidal Mayor. No hablaremos agora de dó se trova l'original, porque no queremos indignarnos más, do que ya en somos. Asinas que disfrutemos diste día de fiesta do nuestro idioma aragonés en Radio Topo. Y sí, asinas como via caixons desastre, nosotros hemos creyau o nuestro particular caixón legal, así y culletot lo que tenga relación con la realidad jurídica y a parachurídica, dende exponer cuáles son los requisitos para solicitar aduyas sociales, dica explicar qué ye o empadronamiento u a vecindad civil, cómo se consigue y a suya importancia práctica, pasando por o relato, o ello, relato real, dos absurdos legales u administrativos que sufrimos os ciudadanos. De tardada y al tornar junto a la... Ye, a la finitiva, una sección abierta y dinámica que se alimenta das vuestras consultas, dudas y aportaciones de feitos y situaciones que pasan en este mundo legal, legalista y contradictorio. Y ahora, de novas, todos seguimos convidando a participar. Luego plega la hora de ir a cenar. En la olla bulla sopa. Los currantes con mono y el bar chapao. El Xavi no ha podido echarse un café. La solución será levantarse a la 10 los del ayuntamiento. Sí que madrugan como les gusta sacar la rúa. Pero seguro que no han multado el coche del alcalde mal aparcado. Este es mi barrio pero es especial. Aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón. Y este tapita está para la revolución. mí me parece que era el José, el que tiene a su madre en Carabanchel. Hablando de madres, por ahí van tres, las de los insumisos que irán a hacer, a escribir algún preso o a organizar la próxima asamblea a nivel estatal. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Este es mi barrio, pero es especial, aunque tenga secretas como los demás. Nos tomamos un tinto con el camarón y entre tapita y tapa la revolución. Aquellos montaños que tan Y ahora te os dicho con el nuestro compañero Vitruvian, que en la nuestra sección Arquitecto con Mochila nos charlará de la Iglesia de la Magdalena. A sección Un Arquitecto con Mochila, naixe da invitación de Raquel y Gonzalo, técnicos de Albergue Municipal de Zaragoza, a incorporarme a Radio Topo, concretamente ao programa Con a Casa en a Mochila. En esta sección, y con o pseudónimo de Vitruvian, prevo en cada programa da mostrar y dar a conoixer ao público, al veniao de la arquitectura, todas as conoixencias sobre os arquitectos máis importantes de Zaragoza e os suyos edificios máis representativos, que en estes 10 años que levo en Zaragoza he ido acumulando en a mía mochila virtual. Os míos aimos a que... O primer programa estió a dedicado a la Iglesia de Santa María Magdalena, máis conoixida como a Iglesia da Magdalena, símbolo do barrio en que lle ubicada a nuestra radio. En este capítol describiva como a Magdalena lle un templo católico de estilo muy deixar que data do siglo XIV y que, según tes José María Lacarra, a Iglesia amaneixe ya mencionada en 1126, estando, por tanto, una das iglesias más anticas da ciudad, construída dimpués de la Reconquista Cristiana de Zaragoza en el año 1118, por o rey Alfonso I o Batallero. También comentaba da existencia de una torre campanar anterior a la construcción mudéxar do siglo XIV. Este ye, sin duda, l'elemento más excelente a magnífica torre mudéxar de planta cuadrada, que sigue o modelo das torres teruelanas de San Martín y O Salvador. A suya estructura responde también ao modelo de alminar almohade, como en a Iglesia de San Pablo. Os motivos ornamentales son os tradicionales en la arquitectura y del arte mudéxar aragonés. También charramos da tan traída y elevada rehabilitación del interior da iglesia, que una vez concluida permitiría abrir o templo ao público y poder admirarla en todo o suyo esplendor. Destacaba en aquel programa que ya dende o siglo XVIII y dícaos nuestros días, a Iglesia da Madalena ha estado objeto de diversas intervencións por parte de distintos arquitectos aragoneses, con la finalidad de rehabilitarla y mantenerla en perfecto estado para lo suyo uso. Entre 1727 y 1730, los arquitectos Juan Yarza y Romero y o suyo fillo José Yarza Garín reorientaron el edificio. En el año 1970, Francisco Íñiguez Almech llevó a cabo la restauración de la torre, eliminando parte de las reformas barrocas y devolviendo a la torre o suyo aspecto original. Yo que canto, no canto. Y para concluir, desde el año 1991 se inició un proceso de estudio do estado do templo que desembocó en unos treballos menores en el año 1997. Posteriormente, entre los años 2001-2009, o estudio del arquitecto Fernando Aguerri intervino en la estructura do templo en general, limpieza das fronteras y da torre, y a restauración da portalada Mudéxar descubierta en la carrera Martín Carrillo en el año 2003. Si bien a primer fase de restauración do templo concluyó en 2009, pero a suya recuperación requeriba más inversiones. Afortunadamente, en septiembre de este año, se han iniciado las obras de restauración dirigidas por el mismo equipo de arquitectos que permitirán tener abierta al público a Madalena para el mes de septiembre del año 2017. Esperando que así nacía, espero seguir compartiendo con todo el público de Con la Casa en la Mochila muchos más programas explicando y dando a conocer a los arquitectos y la arquitectura de Zaragoza. Dica o próximo programa, queridos vitruvianos. Hombre, no sé, nunca lo he de saber. No he hablado contigo y ya no hablaré. Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue. Solo sé que al partir se te vio sonreír otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil. El futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, padre, no llore usted. Por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir sus inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril. De escalón a farfán, nada te hizo reblar. De trinchera en trinchera, avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más. Y por junio en las mugas pudiste llorar. No, no fue fácil deciros adiós. Pobres sueños en ruinas, adiós. Casas bombardeadas, adiós. Días de sangre y pólvora, adiós. Chamineras en llamas, adiós. Camaradas y amigos, adiós. Sucias páginas rotas, adiós. A la falsa recuerdos y adiós. Amanecer, quien lo iba a creer, miraba sobrarme por última vez. Volví al boreal, quien lo iba a pensar, que la bolsa de Bielsa llegó a su final. Te tocaba jugar, ¿a qué carta apostar? El exilio delante, la guerra detrás. El destino feroz, su jugada cantó, la era un farol, pero no le sirvió. Encontraste otro idioma, otra patria, el amor. Supiste sufrir y venciste por fin. Bajo dos tricolores entraste en París. ¿Cuánto tiempo hace ya? Y de ti nada más. ¿Qué destino burlón te impidió regresar? Descubriste tal vez que no vas a volver. Los recuerdos y Bielsa no dejan de arder. Ni español, solo un hombre partido por la muga en voz. En vez de una flor, clave el rojo en tu honor. Subiré al puerto viejo a dejar mi Ahora, Modestino, de la sección Exprimiendo el Lenguaje, nos charlará con Tino. Pasa el día haciendo letras en su habitación, buscando nuevas ideas. Fiel compositor. En esta sección pretendemos acercar a los nuestros oyentes a una mejor utilización del lenguaje. ¿Cómo? De un modo sencillo, plano y en lo posible didáctico. Comprendemos que la libertad de expresión que formula la Constitución española engloba también felo de una traza incorrecta y leisana a la riqueza de matices, modismos, términos y parolas, pero para aquellos que gozan con la riqueza lingüística, brindamos modestamente chicotas pautas aclarindo significaus, mirando vocablos en indudable riesgo de extinción, por afebleza en lo suyo propio uso, y es decir, por inanición. Se le agota la sonrisa, no puede mirar, como siempre. Además, metemos un granet de arena mínimo, ixo sí, en la difusión de palabras aragonesas que han entrado en el idioma español, o bien que son propias de la lengua de aquí. Diste majo lenguache, el idioma aragonés, en lo que ahora somos hablando. Suele saber siempre, nunca tiene razón. Y pues una sección nimia. Vosotros decidid si en ye en a primera u en a segunda das acepciones que o diccionario da RAE da a la palabra nimio y que nosotros ya comentamos aquí en o suyo día. Comprobadlo. Y es tan curioso como contradictorio. Poeta nocturno, vives con el alcohol. Suele saber siempre y nunca tiene razón. Poeta nocturno, vives con el alcohol. Suele saber siempre y nunca tiene razón. hoy, de estrella a estrella, en la nuestra sección Entre Líneas, os leyeremos tres poemas de autores importantes aragoneses. Un poema de Miguel Labordeta, Canta de San Miglada, traducido por José Raúl Usón. Un poema de Ángel Conte, Luen. Y un poema de Ángel Guinda, que faremos como homenaje a la resta de lenguas de la nuestra redol. Canta de San Miglada, de Miguel Labordeta, traducido por José Raúl Usón. Cal que camine, y encara no sé, o nombre de la nuey. Cal que ame, y encara no sé, o enigma dos tuyos besos. Cal que viva, y encara no sé, si la aventura tiene una anchaquia voraz, o hay una rosa anafrata. Cal que muera, sin duda, y encara no sé, si a flama fugitiva, sa mort en dormis quieta, pacutio, u atra andrecera, otro ensueño de luz, mos neleva de amán, en tadeván, di ya, dista irera, lasa, d'amor y del abandono. Luen, Ángel Conte. Me recosiro do mar, lo uroro, en las ligeras alas de una invisible alica cravitera, volo ta tierras do sur. A retrobame ye con yo mesmo, posao en la arena, mirándome a paz d'un embol d'anedas son dormidas. Asti dixé, os sueños penchaus, da luz d'una palmera solenca, que cada maitín me señalaba o me idía. En metá, de narancheras en flor, sonío, y mirando en soledad las colos de Sierra Malgrera, y amaniches tú. Mesmo no desierto de esta ciudad, que a soben me escaña, siento que me das vida. Y para rematar, leyeremos unos poemas como un chico de homenaje a las lenguas minorizadas de la nuestra redol. A tu yagüellada, crema la basuela del mundo. El tosetiu de huellá fai ser nada la basoira del mundo. Els teus ulls insinuaran les combraires del món. Zure bigeradak munduku zaborra erausten du. A tu ollada quema o lixo do mundo. Tu mirada incinera la basura del mundo.